Muy buenas noches a todos nuestros escuchas de Revuelta Radio. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante de artes marciales y antifascismo. Y tenemos unos invitados muy especiales. Se trata del colectivo, podemos decirlo así, colectivo de Puños Libertarios, para darnos una introducción a este interesante tema. Bueno, Puños Libertarios Colombia hace artes marciales del antifascismo de acuerdo a una violencia sexual, homofóbica, regionalista y cualquier forma de discriminación que se vive cotidianamente, donde se han dado casos de palizas, acosos callejeros, golpes e insultos hacia extranjeros, especialmente de países latinos y gays, y estos son actos fascistas, y por eso nace la necesidad de luchar y la necesidad hace la necesidad de entrenar. Y en el día, esta noche, tenemos a Puños Libertarios de Colombia, que queremos que se presenten. Con nosotros está... Buenas noches, mi nombre es Cristian. Buenas noches, mi nombre es Jessica. Y quien les habla, Stephanie y... Gustavo. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo nace Puños Libertarios? Y que nos cuenten un poco de su historia. Bueno, básicamente Puños Libertarios Colombia nace a finales del 2016. Nosotros somos una filial, una casa filial de la casa madre que queda en México, Puños Libertarios México, que de la mano de nuestro sensei Israel, un referente nacional en las artes marciales del país manito de los mexicanos, pues mediante unos acuerdos, unos diálogos fraternos entre colectividades, decidimos tomar la bandera de su propuesta organizativa para nuestro país, y allí es donde nace esta iniciativa. Bueno, ¿cómo empezó el grupo y la colectividad? Básicamente nos reunimos un grupo de compañeros de tendencia antifascista de diferentes colectivos de la ciudad de Bogotá. No los voy a nombrar, pues, para que no se me escape alguno y de pronto más adelante alguno no se moleste por ello, sino de varios grupos y tendencias dentro del antifascismo acá en Bogotá. Y lo que decidimos fue empezar a gestar un espacio en el cual nos pudiéramos encontrar, precisamente para poder llevar a cabo un escenario de corte deportivo, pero también que tuviera un contenido de orden político, fundamentalmente dirigido a discriminar todo ese, digámoslo así, racismo, sexismo que se venía presentando no solo acá en nuestro país, sino a nivel mundial, en torno a las prácticas deportivas de las artes marciales, ¿no? ¿Por qué hablo del racismo? Porque se piensa que las artes marciales fundamentalmente están representadas por hombres blancos, grandes, caucásicos, que tienen una apariencia demoledora, y que no hay una multiplicidad de sujetos detrás de las prácticas deportivas. Por otro lado, la parte del sexismo, pues, es la inclusión femenina, la cual hablará nuestra compañera que está aquí. Bueno, se entiende que este proceso es un proceso totalmente de calles, barrial, y de acuerdo a eso queremos saber qué tipos de artes marciales se practican, quiénes son los profes, de dónde viene la gente que está practicando, ¿y cómo están organizados? Bueno, básicamente, ¿quiénes son los profes, no? Nosotros tomamos la iniciativa de que quienes habíamos practicado o estamos actualmente practicando cualquier tipo de arte marcial, prestar ese servicio a la comunidad de manera desinteresada. Entonces nos encontramos ahí, como lo reitero, un grupo de amigos, y empezamos a hablar acerca de, bueno, ¿usted qué sabe? ¿Qué es lo que puede hacer o qué es lo que puede brindar? En mi caso, pues, como yo les mencionaba, yo soy uno de los tutores de Puño Libertario, soy uno de los squash, de los entrenadores. Yo me especializo en la parte del jiu-jitsu brasilero. Llevo 4 años entrenando esta arte marcial. Y por otra parte tenemos a nuestro compañero David, más conocido como Bengalas, que es una persona que practica el arte del taekwondo, pero también el kickboxing, el muay thai y todas estas artes también de contacto, más la cuestión de lucha desde arriba, que lo que yo hago, que es lucha de arriba para llevarla en el suelo. Y pues ahí nos hemos ido encontrando con diferentes personas que nos han aportado, fundamentalmente academias de Bogotá y personalidades de las artes marciales que nos han querido contribuir con entrenamientos gratuitos, con prestarnos un servicio, con hacer un espacio de inclusión con peleadores de alta élite en el país. Listo. ¿Cuáles han sido los alcances del grupo de Puños Libertarios Colombia a nivel deportivo político y organizativo. Entre los dos, yo creo que nos podrían comentar. Pues uno de los primeros alcances del grupo lo relaciono con el carácter vinculante que él mismo tiene. Por ejemplo, pues se ha logrado desmitificar un poco la idea que el antifascismo solamente se relaciona con una estética definida o relacionada con el tema de los skinheads. Entonces, pues la particularidad a la que obedece el grupo es que pues, nos encontramos personas del común, estudiantes, trabajadores, que no obedecemos a una estética definida. O sea, el carácter vinculante recibe pues, a personas LGTBI, que tengan cualquier tipo de cultura, religión, ideología, son aceptadas, pero dentro de un marco antifascista. Entonces, uno de los alcances es que, pues habemos varias mujeres, hay personas mayores, adultas, contamos con Leti, que es una trabajadora, ya es una sindicalista. ¿Qué más? Pues ahorita uno de los alcances que se quiere lograr también es empezar a vincular niños. No sé, ¿qué te parece a ti? Pues empezar como a vincular niños. Y a nivel deportivo, pues estamos como fomentando una cualificación, no sé si está bien dicho, como deportiva. Pues lo que se ha visto, o sea, nosotros empezamos como con cosas muy básicas y ahorita se han podido dar fogueos entre grupos y pues se ha ido como mejorando la técnica entre todos los que hacemos parte del grupo. Bueno, bajo los principios del antifascismo, ¿por qué es importante el entrenamiento en artes marciales? ¿Por qué es importante el entrenamiento en artes marciales? Veámoslo desde una perspectiva muy sencilla. La autodefensa, ¿no? En términos de cómo nosotros recurrimos a la violencia, no como un método para atacar a otros, sino para contrarrestar también la violencia que han ejercido sobre nosotros. Entonces considero que las artes marciales, pues no solo es la cuestión de la defensa, también es la cuestión espiritual, donde cada uno debe buscar por medio del arte marcial un equilibrio personal para sí mismo brindarle un equilibrio a la colectividad. Eso es lo que yo considero tiene que ver con ese tema. Pues es muy importante la autodefensa en grupos que son discriminados y muchas veces atacados físicamente. Ustedes nombraban, por ejemplo, la comunidad LGTBI, los indígenas en algunos casos, incluso niños que sufren también de matoneo en los colegios. ¿Hay algún esfuerzo para llegar a estas comunidades? Nos comentaban un poco de eso, queremos profundizar un poco. Bueno, pues uno de los objetivos que busca pues la colectividad es llegar a estos grupos. Pues la idea es que lo estamos en este momento como potencializando. Pues ahorita solo contamos con presencia de mujeres, pero la idea es empezarnos a relacionar con otros grupos de corte antifascista que manejan pues también esta dinámica del entrenamiento. Entonces, en medio del organizativo, pues por ejemplo este domingo tenemos un entrenamiento conjunto con otro grupo que también se encarga como de este ejercicio de la autodefensa frente a este tipo de abusos, por ejemplo el acoso femenino, que es bastante común acá en la ciudad, y la idea es empezarlo a vincular con comunidades de LGTBI, pero hasta el momento no ha habido como un contacto. Pues lo seguimos buscando y pues ahorita lo tenemos, es como un proyecto, o sea, como un objetivo. Entonces los esfuerzos es participar en este tipo de actividades. Por ejemplo, también el día miércoles tenemos una marcha pues en relación con el día frente al no racismo, y la idea es por medio de estas actividades empezar a encontrar contactos y empezar a trabajar desde ahí. Pues ahorita que nombraban el tema de las mujeres, sabemos que a diario se ven abusos y violencia contra la mujer. Pues este tema pues no debería darse en ningún motivo, y lamentablemente sabemos que la realidad no es esa. Después del por ejemplo el feminicidio cometido a Rosalfiera Celi en el Parque Nacional, unos años después nació como una escuela de kickboxing llamada Rosalfiera Celi, que es creada por un grupo de chicas de la Liga de las Mujeres y que practican métodos de defensa ante alguna acción violenta contra ellas. En Puños Libertarios, ¿qué se enseña a las mujeres y cómo es esa construcción teórica de autodefensa o feminista? Bueno, en primer lugar, pues como lo mencionaba Cristian, uno de los tutores que trabajan en el grupo hace como su parte de coach con las chicas. Pues venga, las entrenan los días martes y los días jueves, si no me equivoco, y nosotros hemos tenido un contacto con ellas en una ocasión que hicimos como un entrenamiento amplio, Entonces, pues la idea del grupo también es como desmitificar esa idea de que la mujer es débil, que la mujer no es capaz, que la idea, o sea, la idea es como que se produzca un empoderamiento por parte de la mujer. Entonces, pues yo no hago parte del grupo como tal, pero lo que sé de ellas es que al principio empezaron de una manera como muy precaria y han ido como organizándose por medio de la autogestión y demás, y ellas trabajan con comunidades vulnerables del barrio San Martín. O sea, bueno, ellas entrenan como en el Parque Nacional donde fue el feminicidio de Rosa Elvira, y ellas han avanzado en un punto en el que ya lo organizaron de una manera política, en la medida que ya hacen talleres, ya hay un vínculo de niñas, ya hay un vínculo de mujeres del común, la mujer trabajadora, la mujer que es explotada todos los días, la mujer que no es remunerada por su trabajo en casa, y pues básicamente es el trabajo de ellas. Entonces la idea también del grupo es también vincularnos a ellas y empezar a generar como más espacios de amplitud entre nosotros. Es como lo que... Bueno, en aras de construir unos espacios más solidarios y de menos violencia sin sentidos, en cuanto a las barras populares aquí, ¿cuál es el trabajo barrial que desarrolla Puño Libertarios por medio del entrenamiento para que participen diferentes hinchadas del fútbol? Bueno, hay que entender el contexto del país, y es que de una manera personal y muy crítica considero que no hemos sabido copiar de manera efectiva las tendencias al interior de las hinchadas de fútbol que le aporten al crecimiento y el desarrollo del deporte tanto al interior de la cancha como fuera de ella, porque Colombia trajo un modelo importado del fútbol argentino y precisamente de la violencia de las barras argentinas a nuestro país, y quiso replicarla de la misma manera. Hay unas tendencias que siempre han existido en nuestro país, pero que pues han sido minoritarias, que han sido las facciones ultra y hooligan al interior de las canchas, que si bien siempre han estado, pues han sido reducidas porque pues su carácter ha sido mucho más político y más militante. Esto los ha llevado un poco a limitarse, pero que en la actualidad, a través de escenarios de confluencia de hinchadas, pues la gente empieza a visibilizar la necesidad de empezar a generar una verdadera rivalidad lejos de la violencia exacerbada y sin sentido de querer matarse unos con otros por un color, que es lo que nosotros hemos venido impulsando. Actualmente en Puños Libertarios están cayendo a entrenar muchachas y muchachos de diferentes colectividades ultra del país. Básicamente tenemos a los Red Guards United de Independiente Santa Fe y a la Ultra Azul de Millonarios, y algunos compañeros también que hacen parte de la barra Orgullo Bogotano Blue Rain. Allí nosotros lo que hemos intentado por medio de ellos es acercarnos a más espacios de compañeras y compañeros de las barras bravas que quieran empezar a ejercer un escenario deportivo fuera de la cancha, en el cual se formen, se concienticen y puedan empezar a generar una rivalidad bajo parámetros de respeto y completamente dentro del marco de yo puedo dar lo mejor por el otro, también respetando su vida. Bueno, listo, vamos con un corte musical y ya regresemos aquí con esta charla que Puños Libertarios. ¿Alguien tiene idea de a dónde nos conduce este tren de Garado? Es posible que hasta en grado perfecto. En este caso teniente será Banco. Una ciudad ruta la tomaremos en 3 días. ¡Salud! Yeah! Bueno, volvemos al programa de la entrevista con Puño Libertarios Colombia y vamos a hablar de los procesos sociales. Entonces, en este sentido, de qué procesos integra Puño Libertarios con otros programas. Por ejemplo, para otros jóvenes en situación de vulnerabilidad y escasos recursos pueden obtener herramientas de manejar y de conocer las artes marciales para solucionar los problemas de violencia y poder intervenir en los abusos. Bueno, básicamente cuando hablamos de procesos sociales y demás, queremos decir que nuestro mayor rédito en cuanto a los procesos sociales están enmarcados dentro del antifascismo militante. ¿Qué quiere decir eso? Todas las personas que conscientemente, voluntariamente, individualmente quieren acercarse a nuestro proceso deben pasar también por un ejercicio de politización. Esa politización está enmarcada dentro de lo que nosotros hemos diseñado, es nuestro concepto madre, nuestra categoría, casi que es una filosofía de vida, que es el antifascismo militante. ¿En qué consiste el antifascismo militante? Y para eso me voy a parar un momento en la historia. Durante la Guerra de Liberación de los italianos contra el fascismo, muchas personas se autodenominaban antifascistas, de hecho personas que poseían los medios de producción en Italia, pero no todas tenían la conciencia de clase que hacía que la lucha fuera mucho más política, más emergente y ante todo más combativa. De ahí nosotros sacamos ese término, que antifascismo militante es aquel que tiene o está atravesado no solo por una palabra, una categoría, sino también por una conciencia de clase. A eso le apostamos, a que todos los procesos sociales que se denominan antifascistas y que quieren vincularse puedan llegar también haciendo parte de una militancia que pase por concepciones de lo que ustedes mismos nos preguntan, personas que estén en procesos o en escenarios ambientales o socioambientales de vulnerabilidad, personas que sientan que la autoridad se combate con desobediencia civil también desde la parte física, como el deporte, como las artes marciales, y desde allí poderlos vincular para dar herramientas más como de conocimiento y herramientas de autoconstrucción personal que llevarlos como a un acto retaliativo o vengativo frente a quienes los han explotado, los han vulnerado, porque la idea no es esa, la idea no es darle herramientas de lucha a una persona para que siga reproduciendo la misma violencia, sino cultivar el espíritu para que esa persona pueda salir y generar propuestas hacia la sociedad. Bueno, mucha gente cuando escucha artes marciales de una vez los relaciona con violencia. Ya al final usted nos comentaba que no solo se trata de eso, sino también de crear unos ciertos valores en las personas, ¿sí? No sé, por ejemplo, se me viene el caso de niños que sufren maltrato en sus colegios, sufren maltrato familiar, tienen problemas de disciplina en el colegio. Por ejemplo, ¿cómo ayudaría la organización a entrar a participar en el entrenamiento de un arte marcial? Lo primero es saber que todas las personas tenemos unas energías que se pueden direccionar. Pienso que las artes marciales y lo que buscamos nosotros también es redireccionar esas energías. Por el hecho de que yo haya sido objeto de una violación o de algún acto que haya atentado contra mi persona, tanto física, psicológica, corporalmente, no significa que yo tenga que seguir reproduciendo ese enemigo que nos lleva a la frustración. Por el contrario, las artes marciales tienen un bonus muy importante, y es que no solo fortalecen el cuerpo, sino también buscan fortalecer la conciencia, la espiritualidad y la mente en aras de contribuir a una construcción personal. Reitero, la idea de poder aportarle a los niños, niñas, mujeres, comunidades LGTBI, comunidades trans, es que dejen un poco de lado la indiferencia, pero también como ese acto que nos lleva a la frustración de querer simplemente ser objetos útiles de una violencia, ya sea de género, de una violencia de corte político, bueno, entre todo tipo de violencia. Al contrario, hablamos de herramientas para que la persona sepa navegar en ese mar de cosas que constantemente el mundo nos está mostrando a nosotros, que lo que buscan es avasallar de pronto ese espíritu emergente o esa potencia que nos pueda llevar a generar alternativas frente al sistema. Otra duda que surge también es el tema del internacionalismo, ¿no? Hay diversos grupos antifascistas, que grupos de artes marciales que se están organizando a nivel mundial. Se está hablando de una liga internacional antifascista de artes marciales, ¿sí?, enfocada a la unificación de todas aquellas academias de artes marciales antifascistas y que existen en el mundo. ¿Qué pretenden con esta liga? ¿Cuál es su objetivo principal? Bueno, la Liga Internacional de Artes Marciales Mixtas Antifascistas, pues es un proyecto nuevo, muy reciente, que lo que ha querido hacer en este momento es generar una red de solidaridad internacional y de colaboración entre academias, grupos, personas, colectividades, individualidades que ven en el antifascismo, pero también en las prácticas deportivas, una alternativa al sistema que actualmente nos tiene a todos nosotros atrapados en unas dinámicas, vuelvo y lo reitero, de frustración física como de frustración personal. LIAM es un proceso muy interesante porque hasta el momento son casi 50 países los que nos hemos podido conectar para hacer un intercambio. ¿Cuál es el intercambio que nosotros estamos buscando allí? Básicamente una apertura a todo lo que es derribar las fronteras culturales, las fronteras idiomáticas, para poder llevar personas a otros lugares del mundo a aprender, aprender sobre la cultura de los demás, aprender el respeto, el valor y saber que las artes marciales a nivel mundial son un lenguaje único. ¿Qué quiere decir esto? El arte marcial aquí o en cualquier parte del mundo donde se practica tiene una virtud, tiene unos principios, tiene un orden de respeto, de disciplina y ante todo de compromiso y voluntad. Pienso que esos son valores que nos han llevado a nosotros a unirnos. Y a propósito de esta entrevista a la cual nosotros con mucho gusto participamos, queremos lanzar pues ese saludo a todas las personas que nos hemos ido como hermanando en el camino, a los mexicanos, a los peruanos, a los españoles, a los catalanes, a los vascos, a los alemanes, a todas las personas que en el mundo igual que nosotros están resistiendo y ante todo generando alternativas al capitalismo. Pienso que eso es lo fundamental. Muchas gracias a Puño Libertarios Colombia por la entrevista, y pues es importante entender y saber en qué consiste autodefendernos y que ojalá la sigamos practicando. Y un saludo último de parte de Jessica. Bueno, pues la invitación es a todos quienes quieran participar de este proyecto, pues bienvenidos son. No, pues que recuerden que esto no se relaciona solo con grupos determinados, sino que tiene un carácter totalmente amplio. Y pues la invitación es que si quieren ser parte de este proyecto nos visiten en redes sociales, donde aparecemos como Puños Libertarios Colombia, o pueden también visitar la filial mexicana y por medio de ahí también nos pueden encontrar. Y pues muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a Puños Libertarios, nos despedimos con una canción, esto fue Revuelta Radio. The truths revealed through daily dedication, the love for the art, the sweat on your shirt, the mind, the body, and the spirit at work, the feelings of failure, the hopes to succeed, the battles with questions like should I smoke weed, the water, the thirst, the cleansing, the blessings, the flash of insight, the teachings, the lessons, the grappling and locking, trapping and boxing, the training and slacking, the starting, stopping, and staying committed when your homies ain't with it. Hours of practice after the class is finished, the cause of your ignorance, flaws in your discipline, broken laws of nutrition and poor conditioning, the vitamins and supplements, salves and ointments, the tinctures, pull joints and doctor appointments, the dues, the pads, the wraps, the gloves, the mouthpiece you left home, the taste of your own blood, the hunger, the blocks, the punches, the squats, the crunches, the example you set for the youngsters, the will, the skills to kill or to heal, the separation between what's fake and what's real, the laws of physics, the class camaraderie, the vows of humility, the bow, the courtesy. What's... Defense doesn't mean you go out and attack someone, but you do have the right to defend yourself by any means necessary if you're in that position to defend yourself.